se habla de generar empleo de calidad y modernizar las relaciones de trabajo, al igual que en los 90, y se intenta modificar las mismas normas jurídicas. Perdón. La primera norma que se intenta modificar en el proyecto es la regularización del empleo no registrado. Sí. Es decir, tenemos un 33% de trabajadores en negro. La ley le da a los empleadores un plazo de 360 a 180 días para regularizar a sus trabajadores a cambio de una condonación, que es un perdón, de las deudas que tienen con el sistema de seguridad social. Lo mismo se hizo en el 91 y fracasó rotundamente. Lo único que se logró con eso fue desfinanciar las cajas de jubilaciones. Porque ¿cuáles son las deudas que se tienen? Son las deudas previsionales, de los aportes jubilatorios que tiene que hacer el patrón en cada sueldo de los trabajadores. Entonces, eso permite que con las cajas de jubilaciones quebradas se implementara en el 95, a fines del 94, la ley de modernización de las jubilaciones o la famosa FJP. Uh-huh. Hoy se está intentando hacer exactamente lo mismo, desfinanciar, desestructurar el sistema de recaudación de las cajas de jubilaciones para luego decir que el sistema ha fracasado e implementar un nuevo sistema que no se va a llamar FJP porque ese sistema quedó absolutamente desprestigiado ante la sociedad y ante los jubilados. Entonces le van a dar otro nombre porque no, estos tipos no son torpes en cuanto al mensaje o a la forma de comunicar su idea. Por lo tanto, este proyecto de regularizar la relación de trabajo lo único que tiende es a desfinanciar las cajas de jubilaciones, porque en cuanto al hecho de eliminar el trabajo en negro, no lo va a poder lograr porque ya no lo logró en el 91 y porque la economía real no se lo va a permitir. El problema del trabajo en negro es que lo que está representando el trabajo en negro es la economía en negro. Es la economía que está por debajo de la superficie y que no se ve. Por ejemplo, en la industria textil. Hace poco tiempo atrás, para hacerlo bien concreto digamos, y se pueda focalizar para que la audiencia lo pueda ver concretamente, sí. una serie que se llamó EDA mostró muy bien cómo el trabajo en negro cubre la prenda que en definitiva está en la vidriera de un shopping, digamos. ¿Cuántas personas hay detrás de una marca formal registrada? Hay mucho trabajo, pero es la economía la que está en negro, no es el trabajador en negro. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Mientras no se corrija eso, nunca se va a corregir el empleo en negro. No lo corrigió el gobierno anterior en 12 años, no tuvo intención de hacerlo, tampoco lo va a corregir este gobierno con lo que pretende hacer. Lo único que se quiere hacer acá es eliminar la deuda que tienen los empleadores con los sistemas de seguridad social. Entonces, no creo que tenga ningún resultado positivo, la historia ya lo ha dicho así. Después, el proyecto de ley entra de lleno a atacar la estructura del derecho del trabajo en dos situaciones, en dos puntos concretos. Uno de ellos es el principio de renunciabilidad. Todos los trabajadores, todo el que ha trabajado y ha tratado con un patrón sabe perfectamente que no está en condiciones de igualdad al momento de negociar. Yo no puedo ir un Exacto. joven trabajador de 25 años y decirle a la persona que me va a contratar: mira, yo voy a trabajar nada más que 6 horas porque 8 me resulta mucho, necesito tiempo para mi descanso. Yo voy y digo: quiero trabajar, y el patrón dice: bueno, vas a trabajar 10 horas, te voy a pagar 8 y te voy a pagar en negro los primeros 3 meses, y si andás bien, por ahí te inscribo los libros y vemos. Esa es la realidad. Totalmente. Esto no hace falta que yo se lo cuente a las personas que han trabajado, porque nadie puede poner en una relación de trabajo ni una sola coma. Por lo tanto, el derecho del trabajo lo que crea es un sistema igualatorio que permite que lo que no puede concertar libremente el trabajador, el derecho se lo otorga. Por eso el principio de renunciabilidad. Porque si no existiera el principio de renunciabilidad, el patrón me podría hacer firmar a mí, concretamente, la posibilidad de trabajar 10 horas por el valor de 8, o disminuir el salario, o disminuir la licencia anual, que en vez de que sean 15 días sean 7, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo puedo firmar y el derecho dice: no, aunque vos lo firmé, eso es nulo, no tiene validez. Porque vos no tuviste libertad al momento de contratar esa cláusula y, por lo tanto, el derecho considera que ese derecho es irrenunciable. Bueno, acá la reforma lo que intenta es morigerar, no anular del todo, sino morigerar y derogar parcialmente el principio de renunciabilidad. ¿En qué puntos? En dos puntos. Uno, cuando el trabajador, por un motivo u otro, ha logrado mejores condiciones laborales que las que establece el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo puede establecer un sueldo de 13.000 pesos y a lo mejor el trabajador en un momento de sobreproducción de la empresa logró una bonificación mensual que le llevaba el sueldo a 16 mil pesos, pero está por encima del mínimo de convenio. Si no me entiende, usted interrúmpame, por favor. Sí, sí. Entonces, ahora la ley le va a permitir al trabajador renunciar a esos 3 mil pesos que están por encima del convenio, que con el sistema actual del derecho no se podría renunciar a las mejores condiciones, porque se incorporaron al contrato individual y por lo tanto son derechos adquiridos del trabajador. Claro. Entonces hoy se intentaría con este proyecto eliminar esa posibilidad. Y la otra forma de derogar el principio de renunciabilidad es permitirle al trabajador al momento de disolver el vínculo laboral renunciar a derechos esenciales de la relación de trabajo o a condiciones esenciales que son el horario, el salario y el lugar de trabajo. Con un acuerdo, con acompañamiento del sindicato y de la Subsecretaría de Trabajo, el trabajador podría renunciar a esos derechos que antes no podía hacerlo, ni con un abogado presente, ni en la Subsecretaría de Trabajo, ni en ningún lugar. Esto es importante porque vuelve a liberar las relaciones entre el patrón y el empleador sin protección del Estado. Claro. Con lo cual, volvemos al principio que yo le dije. Uh-huh. Ningún trabajador está en condiciones de sentarse igual con un patrón a negociar sus condiciones de trabajo. Uh-huh. Y esto está íntimamente ligado a la disminución del costo para despedir y la facilitación del hecho del despido, que también está en el proyecto de ley. ¿Por qué se disminuye el costo? Porque en este tema del proyecto de la regularización del trabajo en negro se eliminan todas las indemnizaciones por trabajo en negro. Estas indemnizaciones se articulaban por lo general cuando la relación laboral terminaba, porque como le digo, si usted está trabajando y está trabajando en negro, va y le dice al patrón, mirá, si no me metes los libros, yo te voy a hacer una demanda de tanta plata, y el patrón lo va a echar. Entonces nadie hace nada en la relación de trabajo. Pero cuando se termina, y por ahí pueden consultar con un abogado, reclaman todas las indemnizaciones que le ofrece la ley, entre ellas las de trabajo en negro. Con el sistema de regularización del trabajo no registrado, creado por este proyecto de ley, se eliminan todas esas indemnizaciones, que hacían sumamente, que favorecían al trabajador y hacían que su indemnización fuera más sustanciosa que la simple indemnización por despido. Entonces se elimina esa indemnización. Se elimina la indemnización de 3 sueldos porque el empleador se niega a entregar la certificación de servicios. Cuando uno se termina de trabajar, tiene el derecho a que el empleador le dé un certificado de servicio sin a ningún aditamento. No puede decir absolutamente nada del comportamiento ni de la actitud del trabajador durante la relación de trabajar. Solamente tiene que decir, trabajó tantos años en tal categoría ejerciendo tales tareas. Y ese es un derecho del trabajador porque le sirve para su currículum vitae y poder conseguir otro trabajo. Exacto. Si no lo entrega el empleador, luego de ser intimado por telegrama, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 3 meses de sueldo. Esa indemnización también se elimina, se reduce drásticamente, se establecen otro tipo de requisitos que la hace casi de imposible adquisición. Entonces, ahí vemos que hay un abaratamiento con las indemnizaciones colaterales del despido. Y después, también se modifica la fórmula de cálculo de la indemnización por despido del artículo 245, uh-huh, eliminando de la fórmula todas aquellas remuneraciones variables, como pueden ser las horas extras, los premios, las bonificaciones y los viáticos, y también se elimina la parte proporcional del sueldo no complementario. Con lo cual, si usted tiene un sueldo de 3.000 pesos fijo, más 3.000 pesos de remuneraciones variables, solamente se va a calcular lo fijo, los 3.000 pesos fijos. Claro. Y no se va a calcular el sueldo número 13. Entonces la indemnización se abarata concretamente por el abaratamiento del artículo 245. Esto es abaratamiento de la indemnización por despido. Pero también tenemos que ahora se intenta una facilitación del despido, porque se crea con el proyecto de ley un fondo de cese laboral. Uh-huh. Yo dije al principio de la entrevista que nada de esto es nuevo. Sí. El Fondo de Cese Laboral se creó en Brasil en el año 1966, que es precisamente crear un fondo de dinero que aportan los empleadores, sí es cierto, esto no lo aportan los trabajadores. Es más, algunos abogados de empresa se quejan por los medios de comunicación porque se agrega un costo más ahora. Pero en realidad ese costo, si los empleadores lo analizaran bien, es un costo ahora, pero cuando se decide despedir no tiene que calcular cuánta plata necesita, porque no va a necesitar nada, porque el fondo es ese, es el que le paga a los trabajadores la indemnización que le corresponde por despido, que ya dijimos que se ha disminuido monetariamente cuantitativamente en forma sumamente importante. ¿Se entiende? Sí, sí. El empleador todos los meses aporta, por ejemplo, un 8,33%, que es lo que se hace hoy en la industria de la construcción. Y se va a una libreta a favor del trabajador. Cuando el trabajador es despedido, va al fondo y el fondo le paga. El empleador, el único costo que va a tener al momento de despedir es mandar el telegrama de despido. O sea, tiene es como una planificación del despido futuro. Claro. Yo tengo 20 trabajadores y voy haciendo un ahorro para que el día de mañana esos trabajadores los pueda despedir cuando yo quiera y como yo quiera. Con lo cual, atacamos dos instituciones básicas del derecho de trabajo, que es el principio de renunciabilidad y la protección contra el despido arbitrario, que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Bueno, y después tiene este proyecto de ley tiene otras reformas de carácter decorativa, como solo mención, un plan de capacitación permanente, que para mí el único objetivo que tiene ese plan de capacitación, porque la capacitación estoy seguro que no se va a hacer, es crear un registro de los trabajadores, entregándole una credencial que va a otorgar el Ministerio de Trabajo por la realización de capacitaciones y demás. Yo creo que lo que eso tiende es crear un fondo de datos oscuro para que los empleadores puedan realizar prácticas discriminatorias tanto en la contratación de trabajadores como en el despido de trabajadores. Las capacitaciones, las personas, cuando hay una verdadera técnica de educación, tanto el educando como el educador se expresan. Y ahí va a haber, indudablemente, apuntes sobre educandos, trabajadores en capacitación, sobre pensamientos, sobre posturas, sobre orígenes y demás, que van a permitir a los empleadores tener una radiografía del trabajador al momento de contratarlo, y decir, bueno, este viene de una familia de sindicalista, claro. Este viene de una familia de personas que son luchadoras, que posiblemente me puede generar problemas. Me va a traer problemas, al mediano plazo. En definitiva, es un fondo de datos para los empleadores que les va a permitir tener prácticas discriminatorias, tanto en la contratación como en el despido. Capacitación, dudo que haya una capacitación real. Después, por último, para completar, también se crea el empleo, la promoción del empleo joven, el primer empleo, para introducir a los trabajadores que buscan su primer empleo al mercado laboral, como le llaman ellos. Esto ya se hizo con la ley 24.013, copiándolo de España, de los años 80, y fue absolutamente un fracaso total. No se creó un solo empleo, lo único que permitió que los trabajadores jóvenes tuvieran jornadas de trabajo más largas y salarios más bajos. Ese sería más o menos el proyecto que hoy por hoy está en danza en el Senado de la Nación, que espero no progrese, que tiene muchas dificultades en cuanto a los consensos políticos, máxime cuando se acerca el año electoral, pero bueno, de la CGT se puede esperar cualquier cosa. Es la CGT la que tiene la llave, que abre la puerta o la cierra para que este gobierno avance con este proyecto. No creo que avance, a mi criterio.